empleada del hogar, mujeres del mundo de un mismo lugar, lucha por tus derechos y tu dignidad. Oye, piba, no me explotes más, págame 800 y la seguridad. No me recortes el salario, quítatelo de tu vestuario. Tengo una familia que alimentar, ¿por qué no te pones en mi lugar? Pago como todo la seguridad social y no tengo paro. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Si estoy enferma no voy a trabajar, que trabaje tu tía que me siento fatal. Vamos a luchar. Vamos a luchar. Luchemos juntas, luchemos juntas, tenemos derecho, tenemos derecho. Oye, hermana, vamos a organizar la huelga general de las empleadas del hogar. Por eso estamos en estas jornadas. Yeah. Y yeah.